En Suiza, el comité preparatorio para la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Chuche hicieron pública una declaración conjunta el día 16 en apoyo a la charla del portavoz del Comité Coreano de Medidas para el Problema de las Víctimas de Esclavitud Sexual para el Ejército Imperial Nippon y de Reclutamiento Forzoso, y el llamamiento del Comité Conjunto Nacional por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio.